Vamos a volver a hablar con la compañera Canela López Monja en esta columna que recién bautizamos Columna López Monja. Cari, ¿cómo estás? Muy buenas noches para todos. Hola, Cari. Bien, bien, bien, aquí andamos. Estamos hoy en la columna con una compañera Sí. de Chile. Ella es vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU de Chile, una de las organizaciones que viene llevando adelante construcción en lo territorial, en lo barrial, en la lucha por vivienda en Chile. Pero bueno, justamente le vamos a preguntar a Doris. Bueno, ¿hace cuánto nació el movimiento UCAMAU y qué están haciendo? Bueno, primero saludar a todas y todos los compañeros, muy agradecido por esta invitación y por esta oportunidad. Bueno, para contarles, el movimiento Pobladores UCAMAU nace hace un poco más de 3 años. Nosotros nos venimos articulando en diferentes territorios, principalmente en la zona poniente de la región metropolitana de Santiago de Chile. Desde ahí venimos reivindicando, digamos, el derecho a la vivienda, constitucionalmente incluso, porque hoy día la política de vivienda en Chile es una política de gobierno y no de Estado. Entonces queda al arbitrio del gobierno de turno, y cada vez que hay un cambio de gobierno, como lo que pasó de Piñera a Bachelet, se nos cambian las formas de postulación, el cómo se construye vivienda, la calidad de las viviendas, y en esa lucha estamos hoy día, digamos, articulándonos también con otras organizaciones a nivel nacional. Tenemos un proyecto de vivienda que es el que estamos trabajando ahora, hasta el día de hoy, digamos, como UCAMAU, en donde aglutinamos a 440 familias, que no es todo el movimiento, es mucho más que eso, pero haciendo acciones directas también para un poco poder avanzar mucho más rápido en los proyectos de vivienda y que se construya en definitiva un proyecto acorde a las familias y que hemos levantado entre nosotros mismos a puro pulso, como decimos, a puro pulmón, con autogestión desde la organización de pobladores. Algunos aquí en Argentina piensan que el cambio de Piñera, un hombre claramente conservador, de signo de derecha, por Bachelet, implica un cambio para los sectores populares. Sin embargo, cuando uno rasca un poquito, no es tan así. ¿Cómo lo viven los movimientos populares de Chile? La verdad es que efectivamente el cambio de Piñera a Bachelet es real, pero no es mejor para los movimientos sociales. Si bien el gobierno de Piñera, nosotros como movimiento poblador, el movimiento estudiantil de trabajadores, tuvo algunas ganancias, digamos, que es lo que podemos hoy día levantar como una ganada, pero con el gobierno de la Bachelet y que viene de la concertación esta nueva mayoría, ellos dicen que no le temen a la movilización social, que no nos temen a nosotros, y que en definitiva lo que están haciendo ellos hoy día es profundizar aún más el modelo neoliberal, incluso con una reforma constitucional hoy día, con reforma, la reforma tributaria, perdón, que lo que viene a hacer es principalmente bajarle los impuestos a las fortunas personales más ricas de nuestro país, que el cobre no ha sido tocado, el royalty a las empresas transnacionales que se llevan todo nuestro patrimonio desde la tierra, digamos, no sufrió ningún cambio, y en definitiva quienes vuelven a pagar el pato son los sectores populares. Por último, Doris, hay una cantidad de sectores y movimientos en lucha hoy en Chile, desde los trabajadores del cobre, los trabajadores del petróleo, los subcontratados, los movimientos de pobladores, el sector estudiantil. ¿Cómo se da la articulación entre estos sectores en lucha? Bueno, hoy día nosotros estamos tratando de levantar mesas multisectoriales de trabajo que nos permiten avanzar en nuestras problemáticas particulares, pero también en la política mucho mayor, en esta política macro, digamos, que tiene que ver con el cambio social que necesitamos, el cambio constitucional que Chile necesita, y también el desafío hacia el poder. Nosotros creemos que hoy día la construcción de mayorías también tiene que ver con estar en los espacios de decisiones, donde hasta hace algún tiempo atrás nos negábamos, digamos, a estar pensando que no se podía cambiar nada. Hoy día creemos que sí, que tenemos que estar con un pie en la calle luchando y gritando por nuestras reivindicaciones, levantando la voz cada vez más fuerte, pero también donde se toman las decisiones, porque hasta el día de hoy, por mucho movimiento social que exista en Chile, y aunque copemos las alamedas con cientos de miles de personas, se cierran las puertas en el poder y nosotros no estamos ahí, no tenemos quien nos represente y esté nuestra voz efectivamente ahí. Por eso es nuestro próximo desafío, y vamos a seguir articulándonos las diferentes organizaciones de estudiantes, pobladores, trabajadores, medioambientalistas, las distintas, digamos, fuerzas que hoy día estamos tratando de cambiar Chile y la realidad latinoamericana también, que para nosotros es algo importante. Bueno, muchísimas gracias. Era la palabra de Doris. Doris González es la vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ucamau de Chile. Ucamau es una palabra aymara y significa así somos. Bueno, así son los pobladores y pobladoras de Chile que están en pie de lucha en este momento buscando transformar la realidad para el conjunto del pueblo chileno.